llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... ¿Qué onda, amigos? Yo soy Pablo Valentín y estaré compartiendo con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? El actor mexicano comparte sus experiencias como Fernando Contreras en la telenovela Por Ella Soy Eva. Anécdotas inéditas, sus canciones favoritas de Lucero y mucho más en una conversación que vas a disfrutar. No te pierdas las sorpresas en las secciones Escúchala Otra Vez y Las Mexicanísimas. Quédate en sintonía del programa de La Novia de América. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. ¡Hey! ¿Qué onda, Lucero? Ya está al aire. ¡Qué gusto saludarles desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela! ¡Hola, Marcos! ¡Hola, Elvira! Gracias por acompañarnos en una nueva emisión del programa radial de la estrella mexicana, Lucero. Les acompañaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. ¡Muchas gracias por escucharnos! En ¿Qué onda, Lucero? Seguimos con invitados especiales de la telenovela Por Ella Soy Eva, protagonizada por Lucero y Jaime Camil, que podemos disfrutar en toda América Latina a través del canal de las estrellas internacional. Elvira tuvo la oportunidad de conversar con el actor mexicano Pablo Valentín, quien da vida a Fernando Contreras, ese personaje machista que está casado con Marcela y es coordinador corporativo de Grupo Imperio, y que hemos visto en divertidas situaciones al lado de Lucero, a quien vemos como Elena Moreno en esta historia. Esperamos que disfruten de esta charla con Pablo Valentín, porque contó sus experiencias como Fernando Contreras y además anécdotas inéditas con Lucero, a quien admira desde que era chiquilla. Como siempre, tenemos las secciones que nos gustan a todos: Lucero Platica y Las Mexicanísimas. Y mientras están conectados con lucero.com.mx, los invitamos a interactuar en internet con Lucero, la protagonista de este programa, a través del Twitter en @LuceroMéxico. Y para estar en contacto con estos servidores pueden unirse a @QueOndaLucero también en Twitter. Y no olviden hacer clic en Me Gusta en nuestra página de Facebook. Ahora escuchemos a Lucero con un tema de su disco Indispensable de 2010. Ya suena. Esta vez, la primera soy yo. Me faltan las fuerzas, ya di todo lo que pude darte. Me dejaste en la nada, tan sola, tan abandonada. Si mi amor te estorbaba, nunca viste la cara. No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, esta vez la primera soy yo. Quizás te adore demasiado, tuve excesivos cuidados. Tú te aprovechaste de los ciegos candados. Ahora de tus comentarios sin bases tan innecesarios. No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, ya es tarde para regresar. Ni lo puedo imaginar, yo salí adelante sin ti. Si tengo que sacrificarme será por mí. Fácil, la que fui por Lucero platica. No colecciono nada. Colecciono, yo siempre he dicho, los aplausos de la gente. Y hasta ahorita, por suerte, ya llevo muchos y espero no dejarlos de tener nunca, porque dicen que son el alimento del artista, ¿no? Siempre contigo, toda contigo, tuya y no más. Mientras tú quieras, mientras me ames, tú me tendrás. Siempre contigo, alma con alma, piel sobre piel. No importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Lucero sigue al aire para presentarles lo mejor de la música de Lucerito. Este es un clásico de 1989 que nos pone a bailar. Lucero, cuéntame. Hábil arquitectura, músculos al por mayor, ojos de caradura, sombrero, tatuaje marinero y un hoyuelo. Pelo en pecho frío. viejo en shorts. Bailas en no, a no a San Pedro. Vertigo tus movimientos tan obsceno. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes. De autocontrol, son historia de amor. Te entiendo. Lucero, 30 años de vida artística. En septiembre de 2011, Lucero es parte de La Voz México, un programa de Televisa donde sus participantes destacan por sus habilidades vocales. Lucero, Alejandro Sanz, Alex Sintek y Espinoza Paz encuentran y entrenan a las futuras estrellas musicales de México. Con que borro las escenas de ese ayer. No tengo salida, dueña de tu amor, dueña de. El Departamento Latino de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores anunció la incorporación de Lucero a esta organización en enero de 2011. Entre sus composiciones destacan los temas Dueña de tu Amor y No me dejes ir, canción de la banda sonora de la telenovela Por ella soy Eva. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Sí.

¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Continuamos en ¿Qué onda, Lucero? Con mucha música de Lucero, por supuesto, de la novia de América, y ahora con un invitado especial. Un invitado desde México, el actor Pablo Valentín, quien da vida a Fernando Contreras en la telenovela Por ella soy Eva. Hola, Pablo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Elvira. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar platicando contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por compartir con nosotros en ¿Qué onda, Lucero? Pero ¿qué personaje tan machista te ha tocado, Pablo, con este Fernando Contreras? Sí, verdad, fíjate que es bien polémico el personaje. La verdad, de repente la gente me dicen que ya no saben si odiarlo o si quererlo, porque sí les cae bien, porque es un tipo que se la pasa bromeando, diciendo chistes, pero al mismo tiempo pues está muy mal educado. Tiene esta vieja escuela del machismo que desgraciadamente aún nos persigue en nuestros días, ¿verdad? Sí, y cómo hace sufrir a Marcela, la pobre Marcela que hace Tahir Escándalo en tu esposa allí. Sí, pobrecita Marcela. Pero te voy a decir una cosa, que Marcela es, pues como tantas mujeres que son súper capaces, a las cuales de repente, pues desgraciadamente les toca vivir esto, que se enamoran de un tipo que a lo mejor cuando son novios no les dicen toda la verdad de su forma de ser, de sus tendencias de carácter, y terminan por resignarse. Pero en el caso de Marcela, pienso que veremos un cambio tremendo en su personalidad y en su forma de pensar y de actuar. Entonces, la verdad es que Fernando corre el riesgo de perder lo más valioso para él, que es su familia. Dime una cosa, Pablo, tú que eres hombre, ¿tienes algunos tips para ayudar a las mujeres en casos de que se consigan con ese tipo de hombres? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo no? Fíjate, desde novios pueden irse dando cuenta también de la personalidad de su pareja, siempre y cuando lo conozcan con sus amigos, cómo se comporta con sus amigos, ¿no? Cómo se comporta cuando está con su mamá. Creo que eso es muy importante. En el caso de Fernando, es una persona que siempre ha buscado a alguien que sea por lo menos muy parecida a su mamá, ¿no? Fernando sigue el patrón de su padre y tal vez de su abuelo, y cuando encuentra a la mujer de su vida, la quiere adaptar a su manera. Cuando un hombre te quiere adaptar a su forma de ser, a su forma de pensar, creo que ahí ya empiezan los problemas, o se puede ver que más adelante pueden haber problemas, porque pues uno tiene que respetar a su pareja, ¿no? Como es, y si de plano no te gusta, no te sientes bien con ella, pues mejor no perder su tiempo, ¿verdad? Ahora, se puede dar algo muy bonito, no puedo adelantar nada de la historia, pero en una de esas se puede dar algo muy bonito, que es que uno de los dos cambie su forma de ser para estar bien con la persona a la que ama, ¿no? Y tal vez eso es lo que pueda pasar con Fernando. Bueno, ya veremos qué le espera a este personaje. Oye, sin embargo, a pesar de los chistes, del humor, de todo lo que tiene Fernando Contreras, como ya comentábamos en tus respuestas anteriores, tu personaje retrata a muchos hombres, ¿no? Que son proveedores del hogar, pero que de alguna manera se sienten amenazados por el progreso de su esposa, por ejercer cargos tal vez superiores, como en el caso de Marcela y Fernando, ¿no? Como esa situación. Exactamente, sí, creo que es muy lamentable que el hombre piense que la mujer no puede destacar más que él porque va a perder su hombría, ¿no? Va a perder su puesto como proveedor. Y en el caso de Fernando, pues se siente totalmente achicado porque no logra satisfacer a su familia, no logra ganar el dinero suficiente como para que Marcela dijera, bueno, pues ya nos quedamos en la casa y ya no vamos a hacer nada más, nos va a mantener papá. Y cuando esto ya no se da, y además de que no ganan lo suficiente Además, Marcela tiene muchas ambiciones profesionales como para realizarse. Pues entonces es ahí en donde Fernando puede verse como amenazado. Desgraciadamente sí se sigue dando muchísimo en nuestra sociedad. Pero es ahí donde pienso que es ideal que entre el amor y pues la inteligencia. Uno no tiene por qué sentirse menos solamente porque gana menos que su pareja, seas hombre o mujer, ¿verdad? Sí, sin duda. Y Pablo, cuéntame un poco de las reacciones de las mujeres, especialmente en la calle, de las televidentes. ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan? Ay, fíjate que sí, normalmente me saludan con un te odio. Y es que ya después me dicen, bueno, pero pues me caes bien. No sé, como que es un villano simpático, y entonces como que no saben cómo tomarlo. Como que alguna vez me dijo una señora que Fernando es algo así como un personaje al que básicamente se odia, pero que al que quisieran tenerle cariño, porque es un tipo inocente. Realmente Fernando no es malintencionado, realmente él carga con su mala educación y se resiste a ver de otra forma las cosas, ¿no? Pero él básicamente pues está enamoradísimo de su mujer, ama a sus hijos y quiere hacer todo para que ellos estén bien, solo que pues ellos no lo entienden, y pues el resto de la sociedad pues tampoco lo entiende. Entonces pues él tendría que cambiar esa forma de ser, pero la gente sí, en general como que odia a Fernando. Se ríen de él o con él, pero lo odian. Oye, Pablo, mira, vamos a hacer un corte musical, luego seguimos conversando de Por Ella Soy Eva, porque quiero que nos compartas muchos secretos, muchas de las cosas que no vemos en pantalla. ¿Qué te parece si escuchamos el tema de la telenovela que lo interpreta Jaime Camil? Claro que sí, vamos a escucharlo y disfrútenlo, mi super compañero al cual quiero tanto. ¿Cómo detienes un remolino y esquivas cada trampa del destino? ¿Cómo conviertes en luz las pesadillas y pones a tus miedos de rodillas? ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente y brillas única entre tanta gente? Mi amor te sigue veloz como el sonido, despierta el sueño que creí perdido. Es muy difícil de explicar, tuve que vivir. Es un error gigante. Y dame un beso que cause un terremoto, dibuja puentes en mi cielo roto. Quiero tatuarme tus huellas digitales, desordenar los puntos cardinales, ganarle al tiempo, seguir tus huellas, beber de golpe todas las estrellas. Es muy difícil de explicar, tuve que vivir. Se le va, ya no quiere aterrizar. Seguimos conversando en ¿Qué onda, Lucero? Con Pablo Valentín, que está, bueno, contándonos sus experiencias en esta telenovela Por ella soy Eva. Y Pablo, quisiera que nos contaras un poco de las anécdotas de lo que tú vives grabando allí cada día, esta historia que nos tiene pues enamorados a muchos, divirtiéndonos cada noche. ¿Qué sucede detrás de las cámaras o cuando las cámaras se apagan y cosas que no vemos en pantalla? ¿Qué nos podrías compartir? Fíjate que normalmente nos la pasamos tan bien que incluso a veces es difícil continuar las tomas porque nos la pasamos viendo. De entrada creo que el texto está muy bien escrito y además contamos con una dirección magistral de Benjamín Kahn. Entonces nos la pasamos riendo porque nos permiten además improvisar de una forma, bueno, digamos, medida y que quede con los personajes. Entonces, esa cosa que va saliendo en la, o sea, tenemos el texto, pero aparte van saliendo muchísimas cosas más. Y bueno, a veces sí tenemos que cortar porque nos la pasamos risa y risa, ¿no? Y cabe mencionar que algunos de los que estamos trabajando acá ya habíamos tenido esas experiencias en una telenovela que se llamó Los Exitosos Pérez, en la que grabamos en Argentina también con Jaime, con Dalila y dirigidos por Benjamín Kahn, en la que igual los argentinos se sorprendían porque de repente no podíamos seguir la grabación y nos obligaban a seguirla también por los tiempos, pero era porque realmente nos la pasábamos muy, muy, muy bien, nos divertimos muchísimo. Oye, ¿y cómo ha sido trabajar con Lucero? ¿Es la primera vez que trabajas con ella? Sí, fíjate que es la primera vez. Yo debo de confesar o contar una experiencia, si me permite. Adelante. Yo no tenía el gusto pues ni siquiera de conocerla, nunca me la habían presentado. Obviamente sabía de su carrera porque todo mundo sabemos de su carrera y de repente me dijo, bueno, pues vas con Lucerito. Y yo viví de niño, adolescente, yo vivía cerca de su casa, ¿no? Entonces una vez unas amigas junto con mis hermanos y yo fuimos a pedirle un autógrafo a su casa y porque se corrió la voz de en donde vivía. ¡Ah, mi vida, Lucerito! Por aquí, por Satélite, que es al norte de la Ciudad de México. Entonces yo nunca he sido así muy de seguir a alguien ni nada, pero pues, obviamente sabía quién era ella por las películas con Luis Miguel y por Chispita y qué sé yo. Entonces dije, bueno, pues vamos. Y esto ni siquiera se lo he contado a Lucerito, pero se lo voy a contar al rato si la veo. Y ya fuimos todos en bola, íbamos, pues éramos cinco niños, ¿no? Y nos llegó la mamá de una amiga. ¡Ay! Tocaron la puerta. Y es que los niños quieren conocer a Lucerito. Entonces, ¿quién nos abrió? Que seguramente no era su mamá, era pues alguien, habrá sido alguien, ¿no? Tu tía, qué sé yo. Entonces nos dijo, ay, lo que pasa es que, ¿qué Lucerito? Y decía la mamá, no, pues Lucerito, la famosa, no sabemos que aquí vive. Y, ay, permítame, entonces se metía, ¿no? Y nosotros esperando. Y luego salía otra vez la señora y nos decía, no, ¿qué creen que la Lucerito que ustedes buscan? Pues no está. Ah, bueno, okay, pero permítanme. Y se volvía a meter, ¿no? Nosotros esperando ahí. Entonces, mientras entraba y salía, que fueron como dos o tres veces, Lucerito se asomaba por su ventana, tenía una pijama anaranjada, y nosotros cada que se asomaba decíamos, ¡ahí está! ¿No? Y ahí está. Entonces, total que nunca salió Lucerito así a decirnos hola, pues supongo que porque no podía, porque no tenía ganas o lo que sea, ¿no? Pero nosotros, pues como ya teníamos la vista fija en esa ventana, que muy probablemente era su recámara, entonces notamos cómo era su pijama y notamos tal cual que ahí estaba. Y como quiera que sea, cada que se asomaba, ella se daba cuenta que la veíamos y se reía mucho. Entonces, pudimos notar que igual y no la dejaron salir o lo que sea, pero pues aún sin salir, pues se mostró muy simpática, muy agradable. La verdad es que es una persona muy, muy, muy linda. tiene un carácter maravilloso y es una persona que se merece todo el éxito del mundo, porque sí es muy positiva, muy simpática. Es un placer estar trabajando con ella. Wow, Pablo, muchísimas gracias por compartirnos esa anécdota que ni siquiera Lucero la conoce de tu boca. Oye, y lo más cómico, o mira cómo son las cosas de la vida, ahora le dices hola todos los días, ¿no? Por lo menos. Exactamente, y no solo eso, nos la pasamos bromeando porque creo que tenemos un sentido del humor muy parecido. Sí. Y nos la pasamos haciéndonos bromas. La verdad es que le tengo mucho cariño y mucha simpatía. Lucerito va a vivir esto, ¿verdad o no? Por supuesto, en su sitio web lucero.com.mx, claro que sí. Pues mira, al ratito que lo oigas, Lucerito, pues no me he dado el tiempo para contarte esto, pues ya aquí lo vas a escuchar y es un placer estar trabajando contigo. Oye, Pablo, ¿y qué nos podrías contar de esas bromas que se juegan ustedes en el estudio, tú con Lucero? ¿Qué chistes se hacen? ¿Qué se comparten? ¿De qué se ríen? Bueno, eso es muy riesgoso. Pues a lo mejor no te puedo contar algunas, pero por ejemplo, con Jaime bromeamos mucho, tanto Lucerito como yo y como el resto del elenco. Porque, mira, para Jaime está bien difícil porque se la pasa gran parte del día vestido de mujer, que suena muy sencillo, pero pues para alguien que no es mujer, pues está muy complicado. Entonces, con toda esa incomodidad de las medias que se pone, ¿no? Doble malla, los tacones, el vestido, el body que le ponen, en fin, nos la pasamos bromeando como si fuera una mujer de verdad, pero como no es una mujer de verdad, entonces podemos hacer bromas pesadas sin que nos suelte una bofetada, ¿no? Entonces ya te imaginas cómo todos nos la pasamos agarrándole también qué partes de su cuerpo y eso. Y bueno, es una risa tremenda, tremenda entre todos, incluyendo, ojo, a los técnicos, porque Jaime se lleva muy bien con todos. Y Lucerito ni se diga. Entonces, se la pasan riendo entre todos. La verdad es que la pasamos muy, muy, muy bien, Elvira. Oye, Pablo, sin duda te creo, porque realizar esas escenas tan cómicas que a veces vemos en pantalla tiene que ser un relajo total para ustedes, ¿no? Sí, claro, no podría ser de otra manera. La verdad es que nos la pasamos muy, muy, muy divertidas. Y el director Benjamín Gant, tanto Benjamín como Javier Romero, como Rodrigo Sambos, son directores muy, muy lúdicos, se la pasan todo el tiempo jugando, todo el tiempo creando. Entonces, deberían ver las cosas que luego también se dicen de lo que podría salir si fuera otro tipo de telenovela u otra versión. Entonces nos doblamos de la risa, de verdad que a veces tenemos que contenerlos y decir, a ver, un momento, y respirar, porque pues si no sigue la escena, ¿no? Y obviamente sin hacer a un lado la seriedad con la que se tiene que tratar esto para que salga bien, ¿no? O sea, sí se trabaja con seriedad, pero todo el tiempo bromeando, entonces está buenísimo. Lo comentaba yo con el director que, por ejemplo, mi personaje en otro tipo de tono, si la telenovela fuera pues más melodramática, como se acostumbran a hacer las telenovelas, pues el personaje sería un villano, pero luego mucha gente no sabe cómo definir mi personaje, precisamente porque está en tono de comedia. Entonces, eso lo hace también muy, muy natural, porque así hay muchas personas que realmente no es que sean malos o buenos, simplemente pues tienen sus defectos, como todos tenemos, ¿no? Entonces nos la pasamos muy, muy, muy bien, la verdad. Ahora mi personaje comienza a vivir cosas diferentes, tal vez empieza a cambiar un poco el tono solo de mi personaje, porque empieza a vivir un drama, ¿no? Descubre algo malo que hizo y eso le va a traer consecuencias, ¿no? Entonces está bien interesante porque tiene muchas facetas el personaje. Bueno. Y eso lo estamos disfrutando demasiado. Bueno, a estar pendiente de esa telenovela. Viene otro corte musical, ya que me contabas un poco de tus aventuras de chiquillo, queriendo ver a Lucero y pedirle un autógrafo. Supongo que te sabes alguna canción de ella, o por lo menos recuerdas algo, ¿no? Pues me acuerdo cachitos, ¿eh? Ajá. Me acuerdo cachitos, a ver, ¿cuál te podría yo cantar? ¿Qué quieres, que te cante y todo o qué? Lo que tú quieras, aquí estamos esperando a ver con qué sorpresas nos sales tú. A ver, déjame acordar de una. Ok, que decía: llévame al mundo de los sueños, quiero llévame. Wow, ese es de sus primeros discos, así que más o menos ya sabemos la época en la que, de la que nos referías. ¿Qué te parece si presentas esa canción, Pablo, en Qué Onda Lucero? Se llama Llévame, así como la cantabas. Ay, pues es un placer presentar esta canción que se llama Llévame, de Lucerito, cuando estaba bien chiquita, con el cabello largo, largo, largo, como lo tiene mi novia, y andaba rompiendo los corazones de todos los adolescentes mexicanos, y pues bueno, muy probablemente también venezolanos, ¿verdad? Llévame, quiero estar hoy a tu lado, solos, llévame al lugar de los enamorados, llévame. Que hay momentos que no creo en los amigos ni en la gente, solo en ti, solo en ti. Llévame, quiero que nos vean juntos todos, llévame. No me importa dónde, no pregunto, llévame. Quiero estar sola contigo sin problemas ni testigos, y al final, y al final. Pequeños, mira, llévame. Que un amor como el que miras no se da todos los días. Anda, ven, anda, ven. Bueno, recordar es vivir, como se dice por allí. Y bueno, este tema de Llévame nos trae muy buenos recuerdos, y seguro que especialmente a ti también, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. La verdad es que Lucerito es parte importante del medio artístico de nuestro país y de Latinoamérica. Entonces, creo que todos los que crecimos, digamos, desde el 70s, 80s, 90s, tenemos siempre un buen recuerdo, ¿no?, que tiene que ver con alguna canción de Lucerito, con alguna telenovela de ella, ¿verdad? Es una persona muy importante y muy querida en el ambiente también. Seguro que sí, muy querida en toda América Latina y en el mundo también. Oye, Pablo, antes de despedirnos, me gustaría saber qué le deja Fernando Contreras a Pablo Valentín. ¿Qué te deja este personaje a ti que supongo o que me imagino que en algunos momentos interpretándolo te ha hecho reflexionar? Sí, como lo fíjate que de hecho Bueno, cada que uno termina un personaje que ha interpretado por más de un mes, digamos, 2, 3, 4, 5, 6 meses, pareciera que hay un luto, ¿no? Como que se te murió una persona muy querida, porque de alguna forma no vas a volver a vivirlo, ¿no? Es como una temporada de teatro que vas a revivir, tal vez, si se renueva la temporada, ¿no? O sea, es un luto, ya no lo vas a volver a vivir. En el caso de Fernando, tiene una personalidad tan especial, que si yo le tengo mucho, mucho cariño, me hace recordar justamente las cosas que pues uno no debiera hacer, y uno se da cuenta que tiene esas tendencias de repente. Yo, la verdad, no me considero una persona machista como Fernando, pero en ciertas actitudes me doy cuenta que pareciera que es un instinto, ¿no? Lo del machismo. De repente, aunque yo no me considero machista, de repente sí puedo sentir como esos impulsos que siente Fernando como para hacer ciertas cosas, o sentirse humillado ante la superación de la mujer y esto. Y rápido me pienso que este tipo de personajes sería muy bueno que llegaran a cambiar. No puedo decir qué va a pasar con Fernando. A lo mejor pierde todo, o a lo mejor lo gana todo, pero es un personaje al que yo tengo muchísimo cariño. Siempre lo voy a recordar como un personaje que fue muy trascendente en mi carrera, y además trabajando con excelentes compañeros y pues digamos mi director favorito, que es el señor Benjamín Can. Ha sido un honor estar con ellos y con la productora Rocío Campo, que es una linda persona, una súper profesional y pues tal vez de las mejores producciones que hay en nuestro país. Pablo, por lo que me dices, seguro esta telenovela ha sido aleccionadora también para muchos hombres, ¿verdad? Al igual que para ti. Sí, cómo no, la verdad es que sí. Por ahí me decían que hay incluso algunos seguidores de ciertos personajes, digamos, entre ellos el mío, el de Fernando Contreras, que estoy feliz de hacer, y que hay muchos hombres que más bien apoyan la forma de ser, ¿no? De Fernando y de algunos otros machistas de la novela, que hay muchos, si te das cuenta, hay muchos machistas. Entonces, muchos machotes así, con un pensamiento machista. Entonces, y ellos defienden esa manera de pensar que pues realmente debería de ser antigua, pero creo que puede ser aleccionadora realmente, porque justo lo que está pasando aquí en esta telenovela pasa en la vida real. Por el machismo te puedes perder de lo más hermoso de la vida. Y creo que vale la pena analizarlo y ampliar la capacidad para cambiar, ¿no? Somos seres humanos que en el mejor de los casos podemos cambiar para bien. Pablo, me gustaría que le enviaras un mensaje a tantas personas, a toda la audiencia que ve cada noche la telenovela, que la están viendo en otros países, que la siguen por internet, que están pendientes de todas las historias de los personajes. ¿Qué les dices a todos ellos que están siguiendo esta historia? Bueno, pues de entrada, un agradecimiento muy grande. Cada que nos han visitado de repente en el foro o en alguna ocasión, personas que tienen la telenovela, pues es un placer enorme. La verdad es que siente muy bonito que de repente te dicen cosas acerca de la historia o del perfil psicológico de tu personaje, cosas que te satisfacen mucho, porque es justo como se planeó el personaje. Les agradecemos mucho que le estén siguiendo. Les recomiendo que no se la pierdan, porque la verdad, si les ha interesado, si los tienen pendientes, pues viene lo mejor. Creo que vienen cosas que los van a sorprender. De repente las historias entran en una etapa en la que es imposible despegarse del televisor, en el caso de las telenovelas, y justo ahora es cuando empiezan cosas muy interesantes para muchos de los personajes. Empiezan a tener cambios muy fuertes y vienen cosas que van a sorprender hasta los que ya se imaginan cómo va a terminar la telenovela, porque normalmente uno dice, pues sí, va a terminar en boda, ¿no? Y vieron felices para siempre. Pero en este caso, una historia tan bien escrita, no se pueden perder lo que viene, porque sí, a muchos de nosotros nos empiezan a pasar cosas que nadie se espera. Wow, bueno, a estar muy atentos. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. tiempo, por compartir con nosotros. Me gustaría que le enviaras un mensaje a Lucero a través de su programa de radio. ¿Qué le dirías ya para finalizar? Como no, muchas gracias a ustedes. Elvira, te mando un beso muy grande a todo Venezuela. Y bueno, el mensaje para Lucerito sería, tu vieja, espero que hayas escuchado lo que conté de cuando era niño, de que fuimos a pedirte el autógrafo. Estoy honradísimo de trabajar contigo, te quiero mucho y espero que sea el primero de muchos trabajos, porque es un honor estar a tu lado siempre. Me sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos mis muros, ya conoces todas mis esquinas, tu amor sorpresa repentina, pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana, insuperable como tú, no existe nadie para en tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar, enamorada sigo mis instintos, nada que pensar, contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca hice yo lo haré por ti, solo te pido que no mientas nunca, no me dejes ir. Radical, voy sin frenos al viento, a mi lado siempre tendrás tu asiento, invencible un querer tan profundo, que se come de un bocado este mundo, pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana, insuperable como tú, no existe nada. Amigos, gracias por acompañarnos una vez más en ¿Qué onda, Lucero? Llegamos al final de esta emisión. La producción y edición de este espacio estuvo a cargo de estos servidores, Marcos Urdaneta, y quien les habla, Elvira Villasmil. Y lo hacemos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica este programa es de Roberto Campos, en el Distrito Federal de México. Y como al final de cada emisión, les recordamos que al terminar el programa mantenemos el contacto con ustedes a través de Twitter, @QueOndaLucero, y también en Facebook, donde pueden unirse haciendo clic en Me Gusta. Para más información sobre Lucero y Qué Onda Lucero, visiten lucero.com.mx. Les decimos hasta pronto con un tema del disco Lucero en Vivo desde el Auditorio Nacional de 2007. Este es un éxito de su disco de 1993,